Domingo 23 de febrero. Amad a vuestros enemigos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica, a quien te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midiereis, se os medirá a vosotros. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Amar a los enemigos es uno de los principios más desafiantes y difíciles enseñados por Jesús. Amar a los enemigos implica perdonarlos. Esto significa dejar ir el resentimiento y la venganza. Jesús enseñó que debemos perdonar no solo una vez, sino repetidamente. Amar a los enemigos es difícil porque va contra nuestra naturaleza humana, que busca protegerse y responde con desconfianza, resentimiento o venganza ante el daño recibido. Sin embargo, no es imposible, porque el amor verdadero no depende solo de los sentimientos, sino de la decisión consciente de desear el bien para el otro. Con la gracia de Dios, la práctica del perdón y la imitación del ejemplo de Cristo, podemos trascender nuestros impulsos y amar incluso a quienes nos han herido. Este amor transforma no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Entonces, no es sencillo, pero podemos orar por los enemigos. La oración es una forma poderosa de comenzar a amarlos. Jesús dijo: Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Orar por ellos puede transformar nuestro corazón y nuestra actitud hacia ellos. Es de mucha ayuda tratar de entender por qué una persona actúa de cierta manera. Eso puede ayudarnos a desarrollar compasión. A menudo las personas que hieren a otros lo hacen desde su propio dolor y sufrimiento. Jesús enseñó a responder al mal con el bien. Esto se puede traducir en actos concretos de bondad hacia aquellos que nos tratan mal. San Pablo, en la carta a los Romanos 12:20, dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Jesús enseñó a no devolver mal por mal. En lugar de buscar venganza, debemos buscar maneras de responder con amor y bondad. En definitiva, deberíamos siempre recordar el ejemplo de Jesús en la cruz. Oró por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Poner en práctica estos principios puede ser difícil y requiere un compromiso y un esfuerzo continuos. Sin embargo, el amor a los enemigos es una expresión profunda de la fe cristiana y refleja el carácter de Dios. ¿Te animas a responder? ¿Qué significa realmente amar a los enemigos en nuestra vida cotidiana y cómo podemos superar el deseo natural de responder con resentimiento o venganza? ¿Cómo cambia nuestra relación con Dios y con nosotros mismos cuando elegimos perdonar y amar a quienes nos han herido? ¿Qué impacto podría tener en el mundo si cada uno de nosotros pusiera en práctica el amor a los enemigos en nuestras palabras, actitudes y acciones? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.